Señoras y señores, queridos amigos de La Rosa de los Vientos, en este último programa, en esta última edición de temporada oficial 2006-2007, debo confesarles que Fray Juan Ignacio de la Cuesta me tiene seriamente preocupado porque lleva una semana, 7 días flagelándose en auténtico castigo, con no solo el flagelo, sino también el cilicio. Está ayunante después de haberle sacado del melonar la pasada semana. No sé en qué estado le vamos a encontrar. Mi querido Fray Juan Ignacio, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo va el castigo? No, estoy muy bien, muy bien. ¿Has entrado en contacto ya con la divinidad? La purificación de la carne va muy bien para el espíritu. ¿El cilicio qué tal? Bueno, pues ahí está hecho un doctor. Bueno, pues vamos a culminar temporada, que ya son 3, buscando lugares de poder en cualquier parte de España, no solo de España, sino también del mundo. Y en esta ocasión, pues vamos al corazoncito de la península ibérica, vamos a un lugar paradisíaco, un lugar, por otra parte, también muy olvidado, muy desconocido, para toparnos con una ermita que tiene su historia, y posiblemente una larga historia de casi 15 siglos. Es la ermita consagrada a la Virgen de los Desamparados. Estamos hablando de una zona entre las provincias de Cuenca y Guadalajara, en el lago Bolarque, y nos va a contar Juan Ignacio cosas, desde luego, dignas de ser tenidas en cuenta para una inminente visita. ¿Es verdad que sí? Bueno, pues es que estamos en un lugar de esos que a mí me gustaría que alguien con su imaginación pudiera volar, porque el lugar es como de rechupete. De rechupete, pero muy desconocido, ¿no? Es bastante desconocido. Vamos a ver, la manera de llegar habitual es en la carretera que va desde Sacedón hasta Buendía. Antes justo de pasar por encima de lo que es la esclusa del pantano de Buendía, a la derecha hay un desvío y empieza ahí una carretera que, bueno, que tiene unos 100 metros de asfalto y el resto ya es tierra. Sí. El camino es una senda, es cómoda, o sea, se puede ir con un coche hasta cierto punto y va bordeando lo que es el río Guadiela mientras poquito a poquito se va convirtiendo en el lago de Bolarque. Sí, sí. Las paredes alrededor del río se van haciendo cada vez más escarpadas, cada vez más altas, cada vez más verticales, y llega un momento en que uno, si cerrara los ojos, no pensaría que está en España. ¿Por qué? Porque pensaría que está en un fiordo noruego. Sí. Porque aquello empieza a tomar un aspecto verdaderamente monumental, como solo la naturaleza es capaz de darnos ese tipo de espectáculos de manera repentina, ¿no? Y cuando ya se ensancha el río para dar ya lugar, lógicamente, a Bolarque, porque claro, ya es un embalse, ¿eh? Sí. Y además es un embalse importante y bastante grande. El camino se nos termina para los coches, se desvía hacia la montaña, y entonces tenemos que coger una pequeña senda que, subiendo y bajando unas cuestas bastante pronunciadas, nos lleva hasta la vieja ermita de la Virgen de los Desamparados, que es la patrona de Buendía. Sí, sí, sí, sí. O sea, que con el coche no se puede acceder. Sí, hombre, se puede acceder hasta aproximadamente 1 kilómetro, más o menos. Sí. Y no es muy mala la carretera, lo único que hay que tener cuidado, porque es lógicamente una pista forestal, y además hay que ser extremadamente cuidadoso de no romper nada y de procurar, bueno, pues que no se arroje ninguna colilla ni nada parecido, porque el lugar es muy sensible. No olvidemos que hace pocos años hubo allí un terrorífico incendio, sí, que es el que dio lugar precisamente a la aparición de una serie de ruinas, pues que nos han llevado a estudiar la zona con bastante detenimiento. Esta es la zona por excelencia donde debemos siempre ubicar Recópolis, ¿no? Está los trazos o lo que queda de la vieja Recópolis de Buendía, que no tiene por qué estar regañada con la Recópolis de Salita de los Canes, porque seguramente que eran ambas parte de lo mismo, pero esta parte de la ciudad, por decirlo de alguna manera, que quizás sería la parte, digamos, popular, está completamente abandonada y olvidada, o sea, está en el olvido más absoluto. Entonces, ¿es muy descabellado pensar que esta ermita de la Virgen de los Desamparados pudo pertenecer a Recópolis? Bueno, pues si tenemos a la mano un mapa del siglo XV, veremos que se la citan no como Virgen de los Desamparados, sino como Virgen de Recupel. ¿Ah? Y ese es un indicio que realmente llama muchísimo la atención, porque dada la zona donde está, que es la entrada justo a todo lo que es la Posada de Latina, donde se encuentran la mayor parte de los restos que encontramos y amontonamientos de piedras, podría ser que la Virgen de Recupel fuera ni más ni menos que la Virgen de Recópolis. La Virgen de Recópolis. Pero claro, siempre esto cogido con pinzas, porque no olvidemos que si esta ciudad se construyó para Recaredo, aún no existía una iglesia. Bueno, claro, sería una iglesia arriana. Claro. Una iglesia arriana, claro. Todavía Leo Vigildo no había tomado la decisión. Recaredo sí, tomó la decisión de convertirse al catolicismo y con él en masa todo el pueblo visigodo. Pero claro, esta iglesia entonces sería muy importante. Pues debió ser muy importante, en su momento. Estaríamos hablando de una iglesia, de una edificación de 1500 años casi. Pero además es que es el típico lugar de poder, porque claro, no es en sí un edificio, sino que como a pequeña escala es como San Juan de la Peña. O sea, no es más que una gran grieta que se forma en las peñas en donde se ha construido un santuario. ¿Un santuario? ¿Y cómo es? ¿Cómo es la mitad? Pues es, actualmente, tiene el aspecto, aprovecha lo que es una playa del lago de Bolarque, que efectivamente en aquellos tiempos no existiría, porque el río Guadiel estaría muchísimo más abajo, y entonces sería un repecho de la montaña, pero hoy día se ha formado ahí una playa, y en esta playa, pues, los lugareños han levantado un pequeño edificio sobre el viejo cenobio cueva original. Sí. Y bueno, tiene una portada neoclásica, siglo XVII posiblemente, y es muy sencilla, es una construcción muy sencilla. ¿Y de la original qué queda? Y de la original, pues en la parte interior quedan evidentemente los restos del eremitorio, lo que es el altar, una pila bautismal, bastante antiguos, pero lo importante de este lugar es que es un auténtico lugar de poder, porque uno en cuanto llega aquí se da cuenta rápidamente de que está en un lugar que es especial y que fue elegido precisamente por algún santo o por quien fuera, por sus características absolutamente singulares, porque estamos, ya digo, en un lugar donde la naturaleza se manifiesta con una violencia extrema. Ya, me quedo con eso que he dicho al principio, que uno casi se figura que está en mitad de un fiordo noruego. Es que son unos farallones, que no lo digo de broma, son 500 metros de farallón, o sea, en piedra. De acantilado, sí. Es una cosa verdaderamente impresionante. En tiempos pasados debía ser, pues eso, un santuario en medio de la montaña, colgado así como una especie de panal. Hoy día, al llegar el agua justamente hasta las propias gradas del lugar, aquello tiene un aspecto verdaderamente magnífico, es un lugar de estos que uno lo sosiega de un modo notable, y además a partir de ahí ya no se puede seguir. ¿Y sigue en uso? Sí, bueno, tiene sus romerías, sus visitas y sus cosas, y ya digo que es un lugar que se ha hecho, bastantes senderistas lo conocen, porque es un lugar bastante recurrido. ¿Pero qué van, los lugareños de Buendía a lo mejor? Sí, los lugareños de Buendía tienen allí su romería, y además incluso se hace una romería marítima que se hace por el lago de Bolarque desde el puerto deportivo de Nueva Sierra de Madrid. ¿Qué cantidad de cosas, verdad? Permanecen ajenas al común. Claro, es que son lugares muy locales. Claro. Poco conocidos, solamente a nivel local, y los lugareños pues tampoco son demasiado proclives a contar las maravillas que tienen en sus términos municipales, ¿no? Claro. Hoy día un poquito más. Ya ahora con la creación que hemos fundado la semana pasada, la Asociación para el Estudio Histórico y Arqueológico de Buendía, pues hay una cierta sensibilidad en el sentido de dar a conocer no solo esta, sino otras muchísimas maravillas, porque esta es una zona particularmente querida por los eremitas. La cantidad de cuevas cenobíticas que hay allí, o sea, de antros donde vivió un eremita, pues, o visigodo, o posiblemente fueron reutilizadas posteriormente, es tremenda. Estamos hablando de conocidas veintitantas, pero puede haber 200 o 300. Madre mía, o sea, 200 o 300 pendientes de ser localizadas. Sí, bueno, incluso algunas a mí me han comentado, yo no las he visto personalmente, pero me han comentado que tienen inscripciones en la puerta, como por ejemplo una gran serpiente y cosas así, ¿no? Eso es una zona que estamos trabajando con ella. Pero que lleva mucho tiempo, porque además ahora mismo allí hace un calor terrorífico y no se puede. Estoy esperando a que llegue el otoño y baje un poquito el rigor, sí, para meternos en aquella zona y ya dar una gran batida, porque hay incluso leyendas que hablan de una cueva con un pozo y en fin. Bueno, pero está muy bien. La zona promete mucho. Está muy bien que culminemos la temporada con esta visita a la ermita de la Virgen de los Desamparados, allí cerca del pantano de Buendía, entre las provincias de Cuenca y más Cuenca que Guadalajara, o más Cuenca que Guadalajara, sí, porque ya es término municipal de Buendía y Guadalajara, sí, queda en el mismo río, pero ya un poco más allá. O sea que ya estamos entrando en la provincia de Cuenca, y ahí encontramos esta ermita singular, con su romería a cargo de los lugareños de Buendía, pero muy desconocido para todos. si se puede conocer el lugar con todo respeto y en silencio, porque es un sitio que deja impresionado. Por supuesto, siempre que visitemos estos sitios que nos recomienda Juan Ignacio, hay que ir con absoluto respeto y sobre todo pues cuidando el ambiente, cuidando todo lo que nos rodea. Muy bien, pues venga, vamos a ¿con qué terminamos la temporada? Bueno, pues mira, esta tarde hace un momentito que acaban de marcharse otros 7 que me acompañaban en el lance y estábamos aquí con el quinto libro del Delfín, que tiene temas que comparte con el cancionero de Uppsala, y estábamos en concreto ensayando uno. Entonces, si te parece, atacamos con este. Es un villancico. Un villancico. De 1538, más o menos. ¿Cómo eres, Fray? ¿Cómo eres? ¿Eres de verdad? Tu reino no es de este mundo. O sea, estamos a 22 de julio ya. No, pero no es un villancico en el sentido navideño. Sí. Sino es un villancico... En el sentido villano. En el sentido de villano. Ah, vale. Ya digo que está fechado más o menos en 1538, entonces Juan Vázquez lo transcribió, tiene algo de música de Lucio Narváez, pero bueno, es una verdad, es una joya, una de esas joyas que tenemos en este país. Vaya. Con que la alabaré, la con que la alabaré, con que la alabaré, que vivo mal penada, que vivo mal penada. Lávanse las casadas con agua de limones, con agua de limones. Lávome yo cuidada con penas y dolores, con penas y dolores. Con que la lavaré, la te de la mi cara, con que la lavaré, con que la lavaré, que vivo mal penada, que vivo mal penada. Bueno, pues ha estado cumbre Fray Juan Ignacio de la Cuesta para rematar la temporada 2006-2007. Qué maravilla, con un villancico. Esto se le acabó, se ahora mismo las gradas se vienen abajo, la gente hace la ola. Bueno, pues yo creo que ya puedes comer, que te lo has merecido. Vale, pues lo haré. Además, como el villancico lo estamos ensayando, cuando ya lo tengamos montado en plan coral, lo pasaremos por aquí para que lo escuchen los primeros, los oyentes de la radio. Muy bien, debe dar gusto ver cómo los 7-8 que juntáis los domingos por la tarde ensayáis, ¿eh? No, más bien es un poquito, bueno, en fin. Me ponéis hasta arriba, ¿no? Y acabáis cantando esto y por peteneras. Sí, pero con un canal muy mal agua. Bueno, que pases un magnífico verano, tal y como mereces, Juan Ignacio. Que tú también lo pases y que todos nuestros oyentes te consigan todo lo que quieren. Fíjate, ya te estamos echando de menos, ¿eh? No has terminado, ya te echamos de menos. Bueno, venga, un abrazo. Hasta luego.